cansancio y la rutina me quisieran derrotar. Yo te imploro con gemidos, ven, asísteme, Señor. Si el dolor y el desconsuelo me intentaran doblegar, a ti acudo con gran prisa. No me dejes, por favor, Divino Espíritu, Divino Espíritu, sé mi auxilio y consolación. Divino Espíritu, Divino Espíritu, sé mi auxilio y consolación. Desconfianza me acosarán sin cesar, yo te imploro, dulce huésped, no me dejes claudicar. Si la angustia y la tristeza me instigaran sin parar, a ti acudo con presteza, sé mi fuerza al avanzar. Divino Espíritu, Divino Espíritu, sé mi auxilio y consolación. Divino Espíritu, Divino Espíritu, sé mi auxilio y consolación. Me apremia y pasión me ataca más, yo te clamo con mi vida, ven, apártame del mal. Malicia y perversiones me seducen por igual, yo te busco en mi flaqueza, con tus dones cúbreme. Divino Espíritu, Divino Espíritu, sé mi auxilio y consolación. Divino Espíritu, Divino Espíritu, sé mi auxilio y consolación.